raíz desesperada. Hundido en el silencio de un desierto sin agua. Luego fui caracol, quién sabe dónde, y los mares me dieron la primera palabra. Nochebuena de 1979. Está en Nueva York, solo, en su pequeña habitación del número 6 de la calle Varick. Por todas partes hay rastros de la antigua vida de la casa, redes de misteriosas cañerías, tiznados techos de metal, siseantes radiadores de vapor. Cada vez que sus ojos se posan sobre la puerta de vidrio, lee las letras torpemente grabadas al otro lado. R.M. Pulley, concesionario electricista. No es un lugar pensado para que viva gente, sino para albergar máquinas, escupideras y sudor. No podía definirlo como un hogar, pero era todo lo que había tenido en los últimos 6 meses. Unos cuantos libros, un colchón en el suelo, una mesa, 3 sillas, un hornillo y un fregadero corroído con agua fría. El lavabo está al otro lado del pasillo, pero lo usa solo para cagar, pues mea en el fregadero. Durante los últimos 3 días, el ascensor ha estado fuera de servicio y como vive en el último piso, no le dan ganas de salir. No es que le asuste subir los 10 pisos por la escalera, sino que encuentra descorazonador cansarse de ese modo, solo para volver a aquella desolación. Si se queda en la habitación durante largos espacios de tiempo, por lo general se las ingenia para llenarla con sus pensamientos y de ese modo espanta la melancolía o al menos logra hacerla pasar inadvertida. Cada vez que sale, se lleva los pensamientos con él y durante su ausencia la habitación se vacía poco a poco de sus esfuerzos por habitarla. Cuando regresa, vuelve a comenzar todo el proceso y eso exige trabajo. Un verdadero trabajo espiritual. Teniendo en cuenta su estado físico después de subir las escaleras, el rugido del pecho al respirar y las piernas tensas y pesadas como troncos, esta batalla interior tarda mucho más en ponerse en marcha. Mientras tanto, en el intervalo que transcurre entre que abre la puerta y comienza a reconquistar el vacío, su mente se llena de un pánico mudo. Es como si lo forzaran a contemplar su propia desaparición, como si al cruzar el umbral de la habitación se estuviera adentrando en otra dimensión y se sumergiera en un agujero negro. Solsticio de invierno, la época más oscura del año. Apenas se levanta de la cama, siente que el día se le empieza a escapar de las manos. No hay una luz a la que aferrarse, ni la sensación del tiempo que se despliega. El mundo exterior, ese mundo tangible de objetos y cuerpos, parece un mero producto de su mente. Siente que se desliza por los hechos, revoloteando alrededor de su propia presencia como un fantasma, como si viviera a un lado de sí mismo. No aquí, pero tampoco en otro sitio. Una sensación de encierro y al mismo tiempo de ser capaz de atravesar las paredes. En algún lugar, al margen de un pensamiento, descubre una oscuridad que le cala los huesos y toma nota de ello. Leíamos un fragmento de La invención de la soledad, un libro de Paul Auster del año 1982. Acompañamos con The Mash and the Fury, de Trent Moeller, de su álbum Into the Great White Yonder, 2010. Thank you. Una caja metálica construye un mundo. El alrededor pende de una cuerda mental. La lógica de los sonidos late con el motor que aúlla en el largo desierto humano. No hay afuera mientras se viaja. Una charca de destellos es el futuro y una imagen distorsionada por los espejos, lo que dejamos atrás sin remordimientos. Aparte de lo que sucede en la jaula de vidrios, solo el camino desconocido posee fuerza de encanto. La vida del universo tiene a ese viaje como único sostén. Leíamos No hay afuera, un poema de Cristian Aliaga, aparecido en su libro La causa clínica, 2011. Escuchamos Rusty Nails, de Moderat, de su álbum homónimo, 2009. Thank you. es cierto. Otra vez en el desierto. Otra vez las copas de los árboles fuera de su alcance, detrás de ojos confundidos por el calor de un otoño que no llega. Una creencia en la santidad de sus actos despertó a aquellos que dormían desde que conocieron el sueño. Son ellos los que ahora le ofrecen la oscuridad. Ellos los que lo empujan a los callejones. Los que desempolvan la capa negra que supo usar en sus aventuras de duende. Aquel que exploraba los confines de una tierra plana, acompañado por gárgolas y efigies, parece haberse vuelto necesario una vez más en un hogar que no acepta su propia derrota. Leíamos, Fingiendo Horror, de Enrique Campos, de su libro Uno y Todos los Posibles, 2011. Acompañamos con Shipwreck, de Mod Selector y Tom York, de su álbum Monkey Town, 2011. Comienzo a creer que nunca se puede probar nada. Estas son hipótesis juiciosas que explican los hechos, pero veo también que proceden de mí, que son simplemente una manera de unificar mis conocimientos. Ni una chispa viene del lado de Rolebón. Lentos, perezosos, fastidiosos, los hechos se acomodan en rigor al orden que yo quiero darles, pero este sigue siendo exterior a ellos. Tengo la impresión de hacer un trabajo puramente imaginativo. Leíamos un fragmento del libro La náusea de Jean-Paul Sartre, aparecido en 1938. Acompañamos con The Mother Lode de Tom Short, de su álbum Tomorrow Modern Boxes, 2014.

Sin fin de gentes me vienen y se van de mí. Las veo acercarse, liarme, desdeñarme. Las miro alejarse con intenciones que ya olvidan, dejando lazos de emoción y listones de risa. Vórtices de gestos y diálogos que el tiempo ahueca. Repeticiones en el video de esta vigilia sin fin. Leíamos Se me fue, de Carlos López Beltrán, de su libro Hembras desarboladas y otros hombres fuera de lugar, 2014. Escuchamos Insomniac Olympics, de Blockhead, de su álbum Music by Cablight, 2004. Thank you. ¿Fue alguna de esas noches en que mirabas el cielo en lejanías sobre campo oscuro y vi cruzárseme un relámpago lejano? ¿Fue tal como ver chispear una idea en el umbral de otro mundo? Es como si en el fondo del desierto hubiera querido hacerse luz una verdad, pero pasó fugaz y quedé a oscuras. Parece que la inmensidad quiere decirme un secreto, y al ver que todavía falta mucho en mí, queda muda. Leíamos Ante la inmensidad, de Jorge Leónidas Escudero, de su libro Atisbos, 2012. Acompañamos con Looking Out, un remix de Picking Lights de la banda Wooden Ships, de su álbum Phonograph, 2011. El diálogo fue difícil, con trampas y puertas falsas surgiendo a cada paso. El más pequeño desliz podría haberlo arrastrado a una confesión completa, si no fuese porque su espíritu estaba atento a los múltiples sentidos de las palabras que cautelosamente iba pronunciando, sobre todo aquellas que parecen tener un único sentido. Con ellas es necesario tener mucho cuidado. Al contrario de lo que se cree, sentido y significado nunca han sido lo mismo. El significado se queda aquí. Es directo, literal, explícito, cerrado en sí mismo. Unívoco, podríamos decir. Mientras que el sentido no es capaz de permanecer quieto, hierve de segundos sentidos, terceros y cuartos, de direcciones radiales que se van dividiendo y subdividiendo en ramas y ramajes hasta que se pierden de vista. El sentido de cada palabra se parece a una estrella cuando se pone a proyectar mareas vivas por el espacio, vientos cósmicos, perturbaciones magnéticas, aflicciones. Leíamos un fragmento de Todos los nombres, una novela de José Saramago aparecida en 1997. Antes de irnos, agradecemos la operación técnica del señor Evidencia. Escuchamos Le Voyage de Penélope, The Air, de su álbum Moon Safari, 1998. Thank you. tierra. Como una piedra en la cumbre, como un faro en la ribera.